anda por la cintura, que es una barbaridad. Díganle juntita, hola, chavala, que de cualquier forma se ha de alborotar. Y lo mismo que una conga, baila rumba o sancha. Y lo mismo que una conga, baila rumba o sancha. Por la cintura que es tu.